FM Moreno 90.1. Estación de radio. En el siglo XVII la palabra civilización era usada por la burguesía británica con un sentido de oposición a lo monárquico. En el siglo pasado se comienza a utilizar la palabra bárbaro para describir a quienes se resisten a la civilización y al progreso, a través del dominio de la naturaleza y pretenden seguir utilizando tecnologías obsoletas para su sobrevivencia. En otras palabras, musulmanes, sudacas, africanos, nosotros, los subdesarrollados. En los procesos neocoloniales, el cambio cultural, la penetración transvestida como globalización conducen indefectiblemente a una homogeneización que destruye el principal patrimonio de la humanidad, su diversidad y riqueza natural. Todo pasa por la máquina de picar carne para transformarse en una gigantesca hamburguesa. El capitalismo y la cultura occidental aborrecen de la naturaleza. La tratan como algo externo que hay que meter en la máquina de picar carne y luego a la parrilla. Quienes hablan de ecocidio a través de la minería a cielo abierto, el monocultivo, que defienden la soberanía alimentaria son los nuevos bárbaros, enemigos del progreso. Aquellos que sienten escalofrío al ver pasar los camiones cargados de cianuro o explosivos, que piensan que las fumigaciones con Roundup les producirán cáncer o discapacidades a sus hijos, deben ser reeducados por los medios, o de lo contrario, criminalizados mediante leyes antiterroristas. Nadie tiene derecho a detener el progreso. Muchas cosas cambiaron en el mundo luego de los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center. Después de aquella superproducción terrorífica, planificada hasta en sus mínimos detalles, ya nada sería igual. La palabra soberanía, como nunca, pasó a ser un triste recuerdo. Las Naciones Unidas se transformaron en una dependencia imperial donde van a quejarse contra el colonialismo, las naciones que aún creen en la virtud de escribir cartas a los reyes magos. La ley marcial rige en todo el planeta. En Estados Unidos, ahí mismo, cualquiera puede ser detenido, desaparecido legalmente para ser investigado por terrorista. Todo este andamiaje legal, los nuevos mecanismos de represión vinieron como anillo al dedo para enfrentar la crisis financiera del sistema, haciéndosela pagar a los trabajadores mediante los estados títeres de las corporaciones y matar, invadir, pulverizar naciones enteras cuando se trata de apropiarse de los recursos naturales del planeta. La revolución industrial se montó sobre la expoliación de los países colonizados. Significó la explotación desmedida de la tierra del Nuevo Mundo y el genocidio de sus pueblos. El capitalismo necesita que los estados nacionales garanticen su desarrollo, la acumulación de capital, y los países de América Latina están obligados a especializarse en la extracción de materias primas. Ven cómo las promesas de desarrollo no solo destruyen el medio ambiente, sino que quitan viabilidad a cualquier posibilidad de desarrollo nacional equitativo y con justicia social. El concepto de progreso implica la idea de separarnos de la naturaleza tanto física como psicológicamente. Los procesos de urbanización y de adelanto tecnológico apuntan a aislar a los humanos de los efectos de la naturaleza y en especial los meteorológicos, observa Clive Hamilton. Desertización, deforestación, erosión, salinización de los suelos, inundaciones, urbanización salvaje de las enormes ciudades envenenadas por el dióxido de azufre que favorece el asma, el que es inmunodepresor, el monóxido de carbono, son algunos de los efectos que Edgar Morin atribuye a las formas de explotación actuales. Bajo la alumbrera declaró haber exportado hasta el año pasado por 43.843 millones de pesos. De empleo, anda el galá, Sí, menos de 100 personas. Los perjuicios que ocasiona han sido detallados en muchas oportunidades por sus habitantes. Escasez de agua, contaminación, desaparición de localidades enteras debido a la mortandad de animales y la falta de riego, multiplicación de los casos de cáncer. Como la Barrick Gold, en San Juan, la empresa multinacional exporta bajo declaración jurada, sin inspecciones ni molestos controles del Estado. ¿Alguien cree que declara todo lo que se lleva? Paralelamente, el agronegocio sojero genera cada 500 hectáreas un solo puesto de trabajo. En comparación con otro tipo de producción preexistente, se destruyen 9 de cada 10 empleos. ¿Qué quedará de estas tierras una vez que las mineras y los pules de soja las hayan dejado? El país de los alimentos será parte de un pasado dorado, leyenda de una tierra saqueada. La historia se repite. El colonizador es dueño de las armas, la razón y el discurso civilizador. Apenas una parte de sus ganancias alcanzan para el financiamiento de la política, los subsidios, aparte de los desocupados para que no generen revueltas, donar millones a las universidades y sus investigadores e intelectuales obedientes, llenar de avisos los medios. El dilema entre ser una colonia próspera sin mañana o una nación que decide su futuro y planifica su desarrollo soberano sin atender al lugar que le fijan las grandes corporaciones en la División Internacional del Trabajo, es más que un debate perimido. La barbarie, que corta los caminos, las puebladas por la defensa del agua y la tierra contra la contaminación, el genocidio silenciado de los pueblos fumigados, no plantean una reivindicación ecologista. Ponerse un taparrabos o repudiar todo tipo de minería como se intenta hacer creer. Por el contrario, hablan de la necesidad de debatir un proyecto de país, hacerse cargo de un debate que tenga presente, que la destrucción del medio ambiente, o para decirlo más claramente, de la vida en la tierra, es inherente, parte inseparable del capitalismo. Esto pertenece a Carlos Jaglul y lo podés leer en la página del Centro Cultural Alejandro Olmos, @gmail.com, y así comenzamos nosotros, adhiriendo, por cierto, a esto que acabo de leer. Se llama Recorte Informativo de la Propuesta y estamos con vos hasta las 12 de la mañana. Sagrada guerra. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Un poco atrasado, ¿no? En tomar resoluciones con respecto no solamente a la violencia de género, sino a todo lo que tiene que ver con la temática de la mujer en sí. Celebro que haya un organismo que tome la temática de la mujer en el distrito de Moreno, pero esto sería poco serio si no articula con un montón de organizaciones que hoy están trabajando en pro de la problemática de la mujer. Yo la otra vez hablaba con la gente de Decidir, que trabaja con las trabajadoras sexuales, y por ejemplo me comentaban que ellos tienen serias dificultades más de una vez para articular con la Municipalidad de Moreno. Siempre ha acompañado el cuerpo legislativo con normas en la creación del instituto, ¿sí? Un instituto descentralizado que cuando se creó tenía un presupuesto. Yo creo que usted averigüe cuando se creó qué ese presupuesto se manejaba y cuál es el presupuesto que maneja ese instituto, que ni más ni menos es cuidar el bien preciado que tenemos todos los morenenses, que es la base de todo, que es nuestra tierra. El año pasado quizás se vio como un hecho político de mi parte cuando yo denunciaba determinadas situaciones, ¿no? Pero hoy a la vista, lamentablemente, porque me duele el corazón también que estemos sufriendo situaciones sociales muy fuertes, porque hay situaciones sociales muy fuertes. No me duele la pillada, porque hay pilladas también, digamos, hablando en castellano, pillos, discúlpenme la expresión, vivo. Buen día para todos, estamos aquí en la 90.1. No es un déjà vu, escucharon ustedes palabras tan vehiculizadas en el año pasado, porque fue un año de características electorales y no vamos a ahondar en aquello que ya es parte de la historia. Pero sí, Jorge Mendieta rompió el silencio en el día de ayer. Pudimos entrevistar, y la primera voz que escucharon, a la señora Adriana Palacio. Temas que son sensibles y que después de la tanda vamos a comenzar a explicar para meternos en el terreno local, en términos políticos, qué es lo que está ocurriendo, qué panorama ofrece el Consejo Deliberante. Si digo que está paralizado, algunos se pueden molestar. Bueno, voy a decir que está paralizado porque las comisiones no están constituidas, salvo aquella de Hacienda y Presupuesto, imprescindible para lo que significó el estudio. Algunos lo hicieron, poco. El estudio del presupuesto general de gastos votado en la gestión que necesita la gestión de Hues, ¿verdad? Para eso se constituyó la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Usted sabía que hace un año Moreno está en emergencia habitacional? Esto fue una declaración. Fue una declaración del Consejo Deliberante, uno de los últimos trabajos desarrollados por Patricia Jorge antes de ser una académica de la Universidad Nacional de Moreno. Se la recomendó, o se la encomendó, sería así, para que llevase adelante un trabajo que tuvo una modificación del proyecto original que había remitido el IDUAR. ¿Recuerdan algunos ese trabajo? Ese trabajo incorporaba a las herramientas e instrumentos administrativos que la municipalidad tiene la figura de fideicomiso, para que el gobierno pudiera, o el Estado, pudiera compartir con algunos privados, y los privados adquirir la tierra y a través de un sistema bancario, creo que es el Banco Provincia, financiar la compra. Bueno, es bastante complejo, fideicomisos, hay que entender el kirchnerismo en su nacimiento, hay que comprenderlo a Julio De Vido. Fue la gran herramienta para el gobierno, el fideicomiso. Para el fideicomiso, pensando en la tierra, se declaró la emergencia. Un año se cumplió. Hace un año que Moreno está en emergencia habitacional. Y debía constituirse una comisión mixta, el Ejecutivo y Legislativo, para evaluar sobre qué terrenos, se iba a aplicar la nueva normativa. No se juntaron nunca. Y Moreno es un polvorín. Las tomas se replican en cualquier parte, no solamente en las grandes extensiones, las más conocidas, sino en pequeños espacios. De esto vas a escuchar

Red de Operadores de Calle de Zona Oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, vamos a poner en el aire, hasta extrañábamos en parte esto de la dinámica legislativa o ese mundo tan, tan propio que es el departamento legislativo, vamos a decirlo así, para que no se sientan mal en lo que significa el equilibrio de poder y departamento ejecutivo, departamento deliberativo, el Consejo Deliberante. Lo dijo la semana pasada Mariel Fernández, está como quieto esto. Luego Carlos López, Mariel Fernández del Frente Justicialista para Victoria, la esposa de Esteban Castro, una militante histórica de Cuartel Quinto y que hoy está en el movimiento Evita. Carlos López del Frente Amplio Progresista habló de las prerrogativas que existen y los privilegios, porque en definitiva todo culminó en diciembre y hasta abril sin novedad. Lo notable es que si bien en abril, cuando abre el periodo de sesiones, Mariano Hues, el intendente en este caso, y pone en funcionamiento el legislativo, nada impide al cuerpo convocar una sesión extraordinaria si es que existen elementos valorativos que determinan la importancia de una reunión que tenga un carácter, ya sea resolutivo, aunque sea de comunicación, o una ordenanza en sí misma. A lo largo del programa les voy a contar por qué se está estudiando tanto en el Poder Ejecutivo como en el Consejo Deliberante una sesión extraordinaria. Porque está bajo análisis permanente. Son dos temas. Uno, tabicado, dice Mendieta. Otro, tabicado por algunos medios. Nosotros ya lo hemos tratado aquí, hemos explicado qué pasó con unos bidones. Ese es un tema. El otro tiene que ver con las comisiones, que no están conformadas. Y yo voy a agregar el tercero, que es el más dramático, por lo menos hasta aquí, que es la toma de tierras. Dentro de todo este escenario, transitamos el Día de la Mujer, estamos aquí en la antesala, y Mariano Hues se instaló en la agenda, y marcó agenda, con la presencia de la ministra de Gobierno de Scioli, el día lunes, en la inauguración de la Dirección de la Mujer, con Norma López. Antes de escuchar a Ana Palacio voy a contar algo que ayer lo prometí. Norma López fue dos veces concejal. No pude encontrar el año preciso, pero me inclino al segundo mandato y si no que Norma López me llame y me diga que fue el primero. En cualquier caso, en el primero o en el segundo, es que se la ocultó a Norma López por una causa judicial tras su paso por el Consejo Escolar. Y entonces, antes de asumir, hicieron lo imposible para extender el plazo de Norma López. No aparecía hasta que después, cuando se limpió la causa, Norma López asumió como concejal. Y de esto hablé ayer con Mendieta, porque uno de los que tapó fue Mendieta. por orden del Ejecutivo, ya que López es de riñón de Mariano Hueso. Esto para que tengan algún antecedente las mujeres y se preguntan dónde viene Norma López. También hizo una gran carrera junto a Chiche Duhalde, lo que es género. Y en el Partido Justicialista es una de las mujeres que trabajó. Pero esto no le alcanzaba para hacer lo que definitivamente es a partir del lunes, sino que se vincula con una tal Pimpi Colombo, que Pimpi Colombo es la actual presidenta del Consejo Nacional de la Mujer. Hizo su camino, algunos dicen que de arriba le indicaron a Hues que la que tenía que ser directora de Mujer o de la Dirección de la Mujer es Norma López. Pero quien la conoce mucho, mucho más que nosotros, es Adriana Palacio, y entonces ayer fuimos a buscar a la ex dama legislativa y dijo esto. Moreno, en particular, ha ido como un poco atrasado, ¿no?, en tomar resoluciones con respecto, no solamente a la violencia de género, sino a todo lo que tiene que ver con la temática de la mujer en sí. Celebro que haya un organismo que tome la temática de la mujer en el distrito de Moreno, pero esto sería poco serio si no articula con un montón de organizaciones que hoy están trabajando en pro de la problemática de la mujer. Yo la otra vez hablaba con la gente de Decidir, que trabaja con las trabajadoras sexuales, y por ejemplo me comentaban que ellos tienen serias dificultades más de una vez para articular con la Municipalidad de Moreno. Es una problemática que tiene que ver con nuestras mujeres, ¿no? Y hoy leí una carta abierta que sacaron las organizaciones de... Colectivo de Mujeres. Del Colectivo de Mujeres. Y la verdad, mi mayor deseo y mi mayor aspiración, que además de tener sus propias políticas con respecto al tema de la mujer, haya una articulación importante con todas estas ONG. ONG que hace mucho tiempo que vienen trabajando, ONG que hace realmente con sus aciertos y desaciertos, pero han tenido una postura clara frente al rol de la mujer en nuestra querida ciudad. Entonces, ojalá que no sea algo, una dirección sectaria, ni con concepciones viejas de la política de la mujer. Yo no tengo nada en referencia a la rama femenina, pero me parece que tenemos que abrir un poco más la cabeza, ¿no? Entonces, sin duda, no me sorprende el nombramiento de la señora Norma López a cargo de esta dirección, porque es una mujer que ya hace muchos años que viene trabajando en círculos en la política en referencia a la mujer. Ella ha trabajado mucho con Chiche Duhalde, es decir, ha formado parte de la Organización Provincial de las Mujeres que en su momento Chiche ha tenido. Se ha referenciado mucho con el tema de la mujer con Pimpi Colombo, que es una referente hoy en día nacional con respecto a las políticas de género. Y bueno, debo suponer que ya ha sido la secretaria de la mujer del Consejo de Partido de Oficialista. Entonces, creo que con esta serie de antecedentes, el licenciado Mariano Hues debe haber evaluado que era la mejor persona para ese cargo en este momento. Adriana Palacios tiene varios discursos y una frase que a mí me significó mucho en su momento. Palacio dijo: no vamos a convertir a las unidades básicas en ONG. Estoy hablando hace 3 o 4 años atrás. En este primer párrafo radial, lo que dice Palacio es imposible que la Dirección de la Mujer pueda trabajar en serio si no articula con las organizaciones. Si no articula con las organizaciones, pero con todas. Le coloca allí un tinte, vamos a decir, sectario o, en definitiva, lo que ha ocurrido en los últimos años. Para todas aquellas organizaciones que son adeptas al gobierno, hay respuestas. Las que no son, las que no adhieren, pueden pasar por la guillotina y si no, pregunten a razonar qué es lo que ocurrió. La segunda parte tiene que ver con las quintitas, porque ella lo dice. Si esto es para una quintita como el PROBI, lo señala Palacio, no sirve. Será una escenografía más. Segunda parte. Espero que sea bastante abierta la gestión, porque es lo que necesita la política en referencia al género, es lo que necesita, ¿no? Que se sumen a todos los interlocutores. Si no, seguimos haciendo quintita. Es decir, tenemos la quintita del PROBI, tenemos la quintita de tal tema con tal temática, y acá me impactó una cifra de de que leí en el documento este que habían presentado en el Consejo Deliberante, que decía que de 206 casos de muertes de mujeres, 6 eran de Merlo Moreno, lo cual es un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué el Estado a veces, y estamos ausentes, o a veces va la persona a la salita o a Acción Social o a Provi y cuenta una problemática y digo, desgraciadamente termina en el peor de los casos? Digo, no estoy haciendo cargo a nadie, me hago cargo yo también, de cómo el Estado en general no termina de articular políticas de contención y de ayudar a las mujeres a poner freno a esa situación, porque la mujer que es violentada no se anima, no es que no quiere, no puede. Entonces hay que darle herramientas para que pueda, y en eso hace falta mucha articulación, porque el Estado solo no va a hacer que ella pueda, pero el Estado, articulando con su comunidad y con las organizaciones sociales, sí la pueden hacer, y que la mujer se sienta mucho más respaldada. Para seguir en este tema de la creación de esta dirección, señala que no hay articulación. Lo está diciendo una histórica del peronismo, que empezó a militar allá en el año 1982. Que sabrá Palacio cómo es la absorción del poder. Conoce en la justa medida qué es Pueblo Libre. Se fue el año pasado Pueblo Libre. En esto de presentar un problema y al mismo tiempo la solución, es decir, el gestor del problema es El Salvador. Y hoy en la vuelta, como en la calecita que se dice en la política, está en una situación de espera, de paciencia. Por eso habla de que hay quintitas y que no existe la articulación. Y hoy, desgraciadamente, uno ve que no hay articulación de los programas. Sí, tal vez. ¿Por qué debería haberlo ahora? Bueno, porque me parece que es el desafío del actual gobierno municipal, ¿sí? Supongo, y he estado dentro del aparato, y no voy a decir lo que no es, hay articulación dentro del mismo aparato municipal, pero muchas veces falta articulación con las organizaciones barriales o las organizaciones no gubernamentales. Y ahí muchas veces tiene que ver cuál es el signo político, o tal vez la organización no tiene signo político, y entonces a algunos funcionarios no les interesa articular porque está con los radicales o porque está con tal institución, o porque me parece que eso es hora de trascenderlo. Es hora de trascender. Yo escuché atentamente el discurso del intendente municipal cuando asumió, en donde él apela a unar criterios y a la unidad, y realmente espero que sea así, no solamente lo que me toca a mí institucionalmente, sino en el campo popular, que todas las instituciones sean escuchadas, las amigas y las no amigas, ¿no? Porque a veces el juego es tan perverso, Rubén, que si sos una institución amiga te va mejor que si no lo sos. Mira que es tiempo de hallazgos y descubrimientos. Esto es viejo, lo que dice Palacio. Esto fue siempre así. A las que son amigas les va bien. Sentirá en carne propia hoy ser enemiga. Entiendo que no, Palacio está en el frente justicialista para la victoria. Es un paraguas tan grande que están todos. Inclusive si usted camina por el centro de Moreno, verá hoy afiches de Mendieta 2013-2015. Están aquí, en el centro de Moreno, y supongo que por Ruta 23. No estuve por allí todavía, pero imagino que Ruta 23 es un lugar emblemático de pintadas y colocación de afiches. Es de ahora. Esto que dice Palacio, se benefician los amigos. Piénselo, y si tiene alguna recomendación para hacernos nosotros que desconocemos, nos envían al 1561-540359. Es tanto esto ciertamente engañoso, pero en el momento que lo diga Palacio, tiene una utilidad, como el cuarto audio, porque el cuarto audio nos ubica de cara a lo que es la realidad hoy que atraviesan muchos peronistas, y en este caso que viven los históricos peronistas en el Consejo Deliberante con el doble discurso. Y esto es así. Cuando yo escucho así en los medios, ¿viste? No, nosotros somos la nueva política y los otros son la vieja política. La verdad me da muchísima tristeza que un militante político tenga ese concepto, porque a veces también uno ha visto ejemplos de la nueva política profesionalizada, que si no te pagan no militás. Yo vengo de la vieja escuela política, de la cual me alegro de militar. Yo estuve muchos años militando en el peronismo sin esperar nada. En cambio, esta nueva política se milita en el peronismo o en el partido político que sea, Rubén, esperando a ver qué carguito tengo. Yo no fui formada así, en lo personal. Entonces, cuando escucho esta, no quiero decir incoherencias, pero esta cuestión de la vieja política, la nueva política, yo invito a todos los que hablan en estos términos que hablemos de las prácticas, que la política tiene un objetivo que es el bien común. Ahora, ¿qué pasa con los que ejercen las políticas y cuáles son sus prácticas políticas? Ahí está la diferencia. Estás en un punto de que se superó los límites de la tolerancia permitida en lo discursivo. Quiero decir, algunos que profesan una idea y en la práctica hacen todo lo opuesto, y en esa expresión discursiva atacan a personas como vos que hace muchos años están en política. Es decir, ¿ya no lo aguantás más? No, mira, la verdad que sinceramente el doble discurso me cansó. Yo digo, bien o mal he intentado en mi vida no tener doble discurso. He vivido mucho tiempo en ámbitos de doble discurso. A mí no me molesta que vos me digas de frente, no, mira, esto se hace así porque así. Bueno, lo podemos discutir, yo puedo actuar. No. Ahora, no me vengas a vender revolución cuando lo que haces por detrás no es revolución, o no tenés principios en tu manejo político, porque yo lo que creo es que la política es un espacio circular. A mí no me gusta que sea circular. A mí me gusta que la política sea espiralada. Entonces, cuando la política es espiralada, crecemos todos. Pero desgraciadamente, estamos en un momento histórico que está intentando salirse de la circularidad, pero cuesta. Aún a los que creen en la nueva política. Esta cosa del círculo, de me voy y se va este y no, y no me quiero, y me quiero ir y vengo. Que yo también he sido aparte, voy a ser total y absolutamente cargo, ¿eh? No es que me hago la tonta y ni me hago la carmelita descalza, ni mucho menos. En este punto de mi vida y con tantos años de militancia, pensar, Rubén, que yo empecé a militar en el 82, en pleno proceso militar, entiendo el proceso político, en lo personal, como un proceso espiralado, en donde es total y absolutamente necesario que la espiral se vaya haciendo cada vez más grande. Ya no aguanta más el doble discurso. Yo, para no violar algunos aspectos que son intrínsecos al Consejo Deliberante, pero si alguien quiere poner una cámara, se puede hacer un picnic, porque entre lo nuevo y lo viejo no hay síntesis. Lo viejo le dice a lo nuevo, ¿y vos haciendo esto? ¿Desde qué lugar surge el cuestionamiento hacia lo viejo? Palacio ahí señala lo que tal vez más moleste a los dirigentes que iniciaron su carrera política en la década del 80, que hoy es una militancia rentada, y lo dicen con conocimiento de causa. Palacio, finalmente, sobre la toma de tierra o las tomas de tierra, y a mí me sorprendió porque la respuesta ante la inquietud fue una aclaración. La aclaración, efectivamente, es que ella no tuvo nada que ver con Villanueva. Y créame que no fue una pregunta, ¿usted tuvo algo que ver en Villanueva? Solamente fue un encuadre de la sincronizada toma de tierra en Moreno. Y Palacio respondió así. En algún momento se me ha involucrado con la toma de Villanueva. No tengo absolutamente nada que ver con esa toma, no la he propiciado. Yo creo que la respuesta para que la gente tenga una vivienda digna tiene que ser una respuesta legal, una respuesta en donde haya producción de tierra, sea de la nacionalidad que sea, ¿no? Y si mientras que sea hijo y habitante de Moreno. Entonces, por un lado, aprovecho esta oportunidad que vos me das para desmentir que yo no he mandado a promocionar tomas. Me parece irresponsable mandar a promocionar tomas, porque metemos a la gente en un gran lío, en un gran problema. Primero, en una lucha de todos contra todos, de vecinos, de ciudadanos, uno contra otro. Segundo, yo no creo en la tierra ociosa o en la tierra que no tiene producción, pero es el Estado el que tiene que hacer que esa tierra no esté ociosa y tomar las medidas necesarias para quedarse con la tierra si fuera necesario. Y desde ahí generar un plan de vivienda. Porque, sinceramente, se genera una injusticia muy grande, ¿no? Yo soy la que le dicen a la gente, vayan a Liduar, anótense, y hay 18.000 familias. y viene una organización política partidaria o una organización que dice trabajar para los derechos de los más pobres y después les terminan cobrando los terrenos, porque esa es la otra gran injusticia, Rubén. La gente, la estafa, de buena fe se mete, vos y yo sabemos que hay un montón de casos. Y después se enteran que hay un dueño, que hay... Entonces, me parece, yo descalifico a aquellos que promocionan a la toma, tengan el grado que tengan. Sí creo total y absolutamente en la distribución de la tierra para los que no la tienen, pero para eso el municipio tiene que tener una política súper activa y organizativa. Bueno, acá me parece que cada vez se achica más el espacio de diálogo, de acuerdo entre lo que es el tiempo político y el tiempo social. Claro, yo lo que noto, lo que estuve viendo todos estos tiempos, cuando volví de vacaciones, el municipio es el bombero loco, con todo respeto, ¿viste, pobre? Salen corriendo una toma, salen corriendo la otra, o sea, a este hay que frenarlo de alguna manera. ¿Vos no considerás que alguien promocionó las tomas precisamente tomando esto de que evitemos que vengan los paraguayos? ¿Vos no lo escuchaste eso? Mira, yo creo que hay promotores, por eso digo, yo descalifico a los promotores, del índole que sean, del partido que sean, de la organización que sean. Primero, escuché esto, mucha xenofobia, mucha cosa de, los paraguayos que son cuchilleros, que yo, mira, el paraguayo es un ser humano como vos, como yo, que tiene el derecho y la dignidad de tener una vivienda digna, punto. Está también promovido por estos que estafan, que proveen, dicen, no, yo tengo un acuerdo con la Municipalidad de Moreno y vamos a hacer 500, 800 casas, que no existe ese acuerdo. Esa es la verdad y la cuestión. Entonces, a veces, y también hay gente de muy buena intención, con ideas revolucionarias, pero nosotros no estamos en Nicaragua. Entonces, el régimen nicaragüense podía sostener estas cuestiones. La Municipalidad de Moreno, humildemente, no puede, porque genera un enfrentamiento entre pobres y pobres. Bueno, acá no hay noriegas acá, ¿no? Tiene que haber alguno. Así que, pero nunca va a ser Nicaragua porque esto es Moreno. Claro, Ortega. Tengo noriega desde ayer el nombre. Bueno. Deja mucho, Palacio, deja demasiado usted. No lo voy a cansar con esto. Solamente para ir buscando el cierre de esta primera hora del programa. Todo comenzó con la requisitoria periodística a Palacio que hable de una mujer que ella conoció, que conoce. Estoy hablando de Norma López. Trabajando ayer tarde, armando una nota respecto a la dirección de la mujer, me metí en la página de la municipalidad a buscar fotografías. No estuvo en la descripción de Cecilia Rodríguez, probablemente porque no estuvo frente al palco o de frente a donde Norma López miró cómo Hues y Cristina Álvarez Rodríguez, que es la ministra de gobierno de Scioli, hicieron esa presentación de la dirección de la mujer. ¿Qué es lo que me llamó la atención sobre la cobertura fotográfica? Que no había una sola foto de la directora. Sola. Todas las fotos son de Mariano Hues, de Cristina Álvarez Rodríguez, de Carlas Campos Bilbao y otra mujer que camina al lado de Hues. O en el escenario, Hues y Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Qué querían hacer? ¿Ocultar a López? Es curioso que no le hayan sacado una foto a la directora. Esto hay que mirar nada más. Es decir, me puse a buscar la foto y dije, quiero encontrar una foto de la directora. No está la foto. La única foto que aparece es una pintura, porque la foto que aparece es Norma López en la primera fila mirando a su jefe, a Hues, aplaudiendo. Al lado de Norma López está Silvia D'Angelo, que es la esposa de Hues, es secretaria general. Al lado de Silvia D'Angelo, busquen la foto porque es interesante, aquellos que les gusta la política, veamos la foto, porque la foto está mandando un mensaje. Carla Campos Bilbao, que es la mujer del diputado nacional Rey, y al lado Patricia Jorge, que es un emblema académico de la Universidad Nacional de Moreno. Es una de las figuras que hemos puesto ahí para que pueda enseñar Patricia Jorge todo lo que acumuló en años de política. Eso hacia la izquierda de la pantalla. Y hacia la derecha de la pantalla, siempre en la primera fila, está Martín Echeverri, que es el secretario de Coordinación de Políticas Sociosanitarias, Damián Contreras y Raúl Lucero, uno de los fundadores de la Granja Andar, hoy funcionario provincial, todos aplaudiendo. Hasta ahí nada. Pero en la segunda fila, quien aplaude es Radrizzani. Y está contento Radrizzani aplaudiendo. Y al lado de Radrizzani, Radrizzani, ustedes saben que nosotros lo explicamos acá en esta radio, que tenía una denuncia, era para juicio político Radrizzani. Pero como tiene vínculos con la iglesia este tipo, y entonces lo salvaron, le salvaron el culo a este, y entonces él puede aplaudir y enviar una carta agradeciendo a todos aquellos que confiaron y que fue mucho más fuerte el aporte que hizo él como juez de paz que todas las irregularidades que cometió. Bueno, Radrizzani fue parte de si alguien lo invitó. Radrizzani, al lado de Radrizzani, Mirta Guarino, también aplaudiendo, jueza de garantías de menores. Y al lado Pacheco, el mismo tipo que dijo nosotros articulamos con la CANA que en los casos de gatillo fácil. Y al lado de Pacheco, Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria del Consejo Deliberante. Miren la foto porque es imperdible, es una sugerencia. Y de paso le hacemos publicidad a la página de la municipalidad, que está buena. En fotografía está buena. Y como socializan las fotos, nosotros la usamos a la foto. Esto es una pintura. Norma López sola no apareció. Es decir, ningún fotógrafo de la municipalidad sacó a ella sola. Y ella es la directora de la mujer. Al Corta 340, si querés visitar a Norma López y hacer preguntas, recomendaciones, sugerencias, etcétera, etcétera. Tanda, ya venimos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estéticamente, Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Y así comenzamos con la lectura de los portales alternativos y alternativos. La Galle definitivamente en la calle, libertad condicional. Luego de haber obtenido el beneficio de las salidas transitorias, el juez de ejecución penal acaba de notificar a los abogados de La Galle, Karina Germano López, que han instruido a la dirección del complejo penitenciario número 3, donde ella se aloja, para que dispongan lo necesario y se confeccionen los informes, o sea, iniciar los trámites, con el objetivo de hacer procedente la libertad condicional. Fuente Red Eco Alternativo. Gatillo fácil en Berisso. Suspenden el juicio por el caso de Cristian Domínguez. Después de 7 años de espera, fue suspendido ayer, a último minuto, el juicio por el caso de gatillo fácil de Cristian Domínguez, un joven que apareció muerto en un calabozo de la comisaría primera de Berisso, Gran La Plata. Una de las juezas sacó carpeta médica y el juez, que la debía sustituir, se excusó. La postergación favorece a los 3 policías acusados que ahora podrían llegar libres a la nueva fecha del juicio. Cristian Domínguez había ido a la comisaría a denunciar el robo de su campera en febrero de 2005. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón y una autopsia realizada por los médicos forenses de la misma bonaerense ratificó la versión. Pero una segunda autopsia, ahora realizada por forenses judiciales, determinó que en realidad fue estrangulado y falleció a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros. Fuente, Agencia Red Acción, ANRED. De los subsidios a la privatización. ¿Quién tiene el derecho a elegir? El 29 de febrero del corriente año, el gobierno de Macri de la ciudad de Buenos Aires dispuso que habrá que cerrar 143 grados y 78 cursos en las escuelas de esa jurisdicción. La intención había sido denunciada por ADEMIS y diversas agrupaciones docentes al calor del conflicto de las juntas de calificación docente, que tuvo lugar en el 2011. ADEMIS había señalado que la pérdida de contralor gremial de las juntas apuntadas, por un lado, a digitar la designación de docentes por parte del poder político y, por el otro lado, debía evitar el control de las vacantes por parte de los representantes electos de los docentes que habían ya impedido el cierre de 82 grados en el 2010. El paso siguiente sería volver a intentar el cierre de cursos. Fuente, Agencia Rodolfo Walsh. buscan prohibir el cianuro desde las municipalidades. Vecinos junto a C.C. Ari de Sierra Grande, Río Negro, presentarán una iniciativa popular para prohibir uso, transporte y almacenamiento de cianuro. La propuesta de ordenanza también prohibiría, en caso de ser aprobada, la utilización, transporte y almacenamiento de cualquier otra sustancia contaminante, detalló Cristian Yanca desde la C.C. Ari de esa localidad, quien subrayó: la iniciativa nace ante la preocupación dentro del territorio de nuestra comunidad por el avance de la megaminería en la provincia. Procuramos una legislación local que nos proteja del avance también en nuestro tejido y su zona circundante. En la mañana de hoy, vecinos junto a la C.C. Ari presentarán en el Consejo Municipal de Sierra Grande el proyecto de ordenanza enmarcado en iniciativa popular que prohíbe la utilización, transporte y almacenamiento de cianuro y de cualquier otra sustancia contaminante. Fuente: Mensajero Digital, Diario Independiente. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Yeah. destino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. De Neusasis a la agonía, oscilando entre historia, podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. Argentinidad, al palo, la Argentinidad, al palo, la Argentinidad, al palo, la Argentinidad, al palo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Renunció a Schiavi, si es la noticia que algunos esperaban. Esto ocurre, supongo, porque murieron 51 personas en 11. Hubo más de 700 heridos. Ocurre porque ya las condiciones de salud de Schiavi no eran buenas, tuvo una descompensación, fue atendido. Ocurre a dos semanas, esta renuncia a Schiavi, a dos semanas de lo que fue la masacre de 11. Schiavi, por una disposición de la justicia, no puede salir del país, al igual que los empresarios de Tebá, los Siriglea, ¿no? Esto como que da, viste, esa mácula, ese bálsamo, que efectivamente la justicia alcanzará a los responsables intelectuales y materiales. Porque de materia se trata, ¿no? De un tipo que está siendo observado por el planeta, a ver si manejó bien, si frenó bien, si consumió algo. La verdad son canallas. Hasta más no poder. El programa autogestionado dice: son empresas recuperadas por los trabajadores en funcionamiento en proceso de reactivación. Esto lo estoy leyendo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina. Programa Trabajo Autogestionado. Repito. El objetivo del programa es contribuir al mantenimiento y la generación de puestos de trabajo por medio de la promoción y fortalecimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores que se encuentren en funcionamiento en proceso de reactivación. Excepcionalmente, dice la página de la municipalidad, excepcionalmente, ante situaciones críticas de empleo, el programa podrá asistir a cooperativas de trabajo, de producción o microempresas asociadas gestionadas por sus trabajadores en condiciones de alta precariedad laboral. Hoy hay una convocatoria que es la Marcha Nacional del Encuentro Amplio de Cooperativas, sí, cooperativas autogestionadas que se están convocando esta movilización en distintos puntos del país para exigir la defensa y aumento a 1.200 pesos de la línea 1 del programa de trabajo autogestionado. Y tenemos una comunicación telefónica con Alfredo Uriarte, que es de una cooperativa autogestionada, o de estas cooperativas autogestionadas. Alfredo, buen día. Rubén Bustamante te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué la marcha? Bueno, la marcha son por varias razones, pero puntualmente hoy unificamos con muchas cooperativas el reclamo social de que veníamos trayendo una ayuda económica de 600 pesos, que vendría a ser como el talco que le dan a las privadas con el REPTO. Y bueno, como nosotros también somos parte de esta de la industria, fuimos a plantearle que también lo necesitábamos por un problema económico que pasa cada fábrica. Y entonces conseguimos que nos dieran los 600. Resulta que nos venían dando hasta el mes de diciembre. El mes de diciembre algunas se empezaron a caer en el mes de diciembre y el repro continuó para la ciudad y para nosotros no. Entonces nosotros el repro no tan solo le da una continuidad, sino también le están aumentando. ¿Qué es el repro, Uriarte? Porque por ahí yo lo desconozco y los que están escuchando, ¿qué es el repro? Repro, el gobierno sacó como un auxilio económico para no despedir trabajadores de las empresas privadas, se otorga un beneficio de 600 pesos para poder, para que no existan despidos. Para las empresas, eso, ¿eh? Para las empresas privadas. Privadas. Sí. Se llama repro. Y para nosotros, tendría que ser la línea 1 y para otros sectores el PTA. Ajá. Los 600, digamos. Yo le planteo esto porque vendría a ser un calco, digamos, de lo que le están dando al privado. A los privados, ¿por cada trabajador le dan 600 pesos? Ahora están dando 900 y va aumentando. ¿Cuánto le están? No se escuchó bien, ¿cuánto le dan? 900 ahora. 900. Sí. Y a nosotros no tan solo, nosotros pedíamos un aumento porque nos parecía que, nos parece, no alcanza a cubrir para una canasta familiar, una ayuda, si bien nosotros estamos en la producción, pero estamos en diferentes condiciones con un privado. Al privado muchas veces, en la, su mayoría de sus veces, lo están subsidiando de una o de otra manera, y a nosotros no, a nosotros tenemos que recuperar el trabajo, hacernos cargo también de la luz, el agua, el gas, los servicios sociales, entonces a ellos sí la pueden ayudar y a nosotros no. Entonces nosotros nos retiraron directamente la ayuda a nosotros. ¿Le retiraron la ayuda? Sí, nos retiraron directamente. Así que ustedes hoy no tienen ni 600 pesos. No, para nada. No tenemos ni eso. Y ustedes están pidiendo, según lo que aparece en la convocatoria, 1.200 pesos. 1.200 pesos porque era un pedido ya antiguo. Es más, el secretario de Trabajo, David, nos dijo en noviembre que no se iba a cortar en la línea 1, el PTA, o sea, que no se iba a cortar los 600. Es más, cuando se discutiera el presupuesto económico nacional, estaba la posibilidad del aumento de lo que nosotros estábamos reclamando, nosotros el PTO. Mire, sinceramente nosotros le dijimos esto. Nosotros no venimos a buscar subsidio social económico. Ajá. Para que nos ayude para un salario. Lo que nosotros queremos es que de qué manera nos dan capital de trabajo para que nosotros podamos producir y podamos vender. El Estado nacional, provincial, municipal o cualquiera consume de lo que produce cada cooperativa. Lo consume, lo compra un privado, lo compra en otro lado o lo compra afuera. Entonces decimos, ¿por qué no nos compra a nosotros en compra nacional a nosotros? Entonces, capital de trabajo para empezar con la producción y a su vez tienen la posibilidad de comprar mucho más barato e inclusive con mucho más calidad, porque la mayoría de los que estamos en esta fábrica, cuando el patrón hizo el abandono de la fábrica, quedamos la más especializada. Entonces la calidad del trabajo es el mismo o super, porque inclusive en todos estos años hemos encontrado alguna falla y que la hemos operado. Dígame, ¿en qué fábrica trabaja usted? En Textil Bruckmann. En Bruckmann, sí, correcto. Bueno, conocemos toda esa pelea realmente que llevaron adelante. Hoy Bruckmann se sostiene, ¿de qué forma? Y lo sostenemos a través de lo que nosotros... Lamentablemente tenemos que caer en manos de un tercero. Ajá. ¿No es cierto? De que le llamamos el fasón. O sea, que viene una persona, nos compra, digamos... Compra la producción. La producción, la mano de obra, porque, digamos, los insumos los trae él y está comprando, digamos, la mano de obra. Ese contrata a Bruckmann, hagan esto. Exactamente. Sí. Y entonces el mercado, nosotros somos una fábrica, pero el mercado da para competir bajo precio. Uh-huh. Es un pecado de una fábrica, y así muchas fábricas, inmensa fábrica, diferentes fabricaciones, que podría tranquilamente producir y mucho más, ingresar mucho más gente y producir mucho más. Nosotros éramos 52, ahora somos 72. Podríamos hacer una fábrica de 400 personas. Usted dijo, y así mucho más. Claro, usted dijo al pasar, que me parece muy correcto, que si el gobierno, los gobiernos, pudiesen contratar con las cooperativas, con Bruckmann, por ejemplo, para la producción de ropa y demás, fácilmente se podrían sostener. El tema es si esa decisión existe, o más bien hay todo un discurso respecto a lo que es el progresismo, pero el privado se sostiene, crece y avanza. Exactamente. Y a nosotros a la deriva. Y ustedes a la deriva. Exactamente. Y cuando nosotros estamos planteando al gobierno y al Ministerio de Trabajo, porque los consideramos, somos laburantes, sí, somos claro, trabajadores, entonces le dijimos, mire, lo sentemos a charlar y busquemos una salida de fondo para todo esto, porque nosotros estamos acá a 20, 50 cuadras de ustedes, pero las otras cooperativas que están en el interior, nosotros tenemos compañeros en el interior, cooperativas, fábricas de tela que podrían estar dando nosotros, abasteciendo a nosotros o a las textiles, que tiene como tres manzanas, una maquinaria de punta, y no le dan el capital de trabajo. Clarísimo. Además de los 1.200 pesos, porque ustedes lo que denuncian es que el Ministerio de Trabajo suprimió la línea 1 del PTA. Sí, exactamente. Y entonces están denunciando que suprimió esto, le están exigiendo al gobierno que no solamente lo reinstale, sino que lleve de 600 a 1.200 pesos. Y además, en la convocatoria que hacen, piden por una ley de expropiación nacional. Estamos hablando de, a ver si es correcto y usted me dice, de más de 60 empresas que se recuperaron a lo largo y ancho del país después de la crisis del 2001. No, son más de 200. Pero somos 60 las que nos reunimos últimamente, sí, por cierto, a apuntar este tema de la línea 1 como una cuestión inmediata. Bien, por eso. Porque también están autogestionadas, están emprendimientos, son recuperadas, que también están en iguales condiciones que nosotros. Estamos todos en la misma situación. Estos compañeros todavía que quieren emprendimiento y formándose como cooperativa, también están en la misma situación. No hay capital de trabajo, no hay cómo sufrir. Bien, y hoy, por último, Alfredo, hoy la convocatoria se hace, ¿a qué hora, en dónde, se movilizan, hacia qué punto? Nosotros nos estamos movilizando a partir de las dos concentraciones en el obelisco, 11:30, 12 en el obelisco, y marchamos cerca de las 13 horas hacia el al Ministerio de Trabajo de la calle Alem, Nación. Pero a su vez se están haciendo actividades en diferentes partes del país con otras cooperativas en el mismo horario y en lugares que determinan cada una de las cooperativas. Muy bien. Una cosita. Sí, como no, me hablaba de lo que me decía de la expropiación. Sí. Acá, como sea en el caso de la provincia de Buenos Aires o en otras provincias, hay expropiaciones que han salido, que se han votado, y después los gobernadores le dan el veto. O sea que esto tiran para atrás. En el caso de nosotros, que tenemos la 1529 y somos varias cooperativas, en principio 19 y se han agregado algunos más con una anexo que se hizo, que tenemos la ley, la 1529, que estamos expropiados hace 8 años, pero no se han hecho efectivos los pagos. Entonces se pidió una extensión por 6 años más para que haga el pago de esas expropiaciones, y Macri acá la vetó también esa ley. O sea que estamos de todos lados nos están pegando cachetazos, no tan solo el gobierno nacional, sino todos los gobiernos, todos los que nosotros estamos, digamos, alrededor de donde se encuentra cada una de las cooperativas, ¿no es cierto?, de los puestos que están. Te hago la última pregunta, si sí. Esta forma tan definitiva del gobierno de retirar esos 600 pesos, que es la línea 1 del PTA, del programa de trabajo autogestionado, ¿cuál es el ingreso que te podés llevar vos laburando en Brugman por mes? Mira, justamente ese es el tema. No tenemos un número cierto, pero estamos mucho, mucho más abajo que la canasta familiar que pone el gobierno, que el mínimo vital y móvil del gobierno. Mucho más abajo. Mucho más abajo. Te digo, nosotros, pero hay cooperativas que están todavía peor en situaciones. ¿Entendés? Ahí estamos, te digo, nosotros decimos, a ver, hasta que ustedes no nos den una salida de fondo a este tema, como se lo dan y a otros. A los privados. A los privados. Sí. Den nuestra ayuda económica mientras tanto, pero no se la estamos pidiendo eternamente. Estamos diciendo, ayúdenos a reactivar, ayúdenos a la comercialización y la venta, que eso es otro de los elementos que uno tiene. Entonces, esas cosas, no hay asesoramiento, no hay capacitación, hay un montón de cosas que se tiran en esta mesa, que hemos planteado inclusive el gobierno, y no sé, oído sordo. Es más, no tan solo eso, nos retiran las ayudas. Las pocas que tenemos nos están retirando. Alfredo Uriarte, trabajador de Brugman, te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muy bien. Allí pasaba explicando, esto es sintonía fina, muchachos. En la Argentina trabaja, ustedes saben que se aumentó, pero hay un censo. Los que no laburan o los que no son amigos no van a estar. Y esto es un programa mucho más chiquito, son 600 mangos. El esquema nacional es fomentar el trabajo en las privadas, entregando lo que se llama repro. Es como un mecanismo para que no expulse el privado al trabajador, entonces la paga del empresario, una parte subsidiada por el Estado, 900 mangos, 900 pesos. Para las cooperativas autogestionadas, empresas recuperadas después de la crisis del 2001, había una línea 1, que es la línea 1 del PTA, que el programa de trabajo autogestionado, fue barrido por el Ministerio de Trabajo y ahora marchan hoy en todo el país pidiendo que se restituya, pero que lo lleven a 1.200 pesos. Así como escuchaste, barrieron el aporte a las empresas autogestionadas por trabajadores mientras se sostiene el repro para los privados. ¿Está claro? 10:34, ya venimos. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.

10:41, te reitero que la noticia política de la mañana a nivel nacional es la renuncia de Juan Pablo Schiavi, vamos a decir secretario de Transporte de la Nación, porque esto tiene que ser refrendado por la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no sé cómo son los argumentos, pero sí es la noticia que circula en la mañana de hoy, para buscar algo alternativo, tiempo de noticias internacionales para compartir con ustedes. Panamá. Nos gritaban indio visto, indio muerto. El primer informe independiente sobre violación de derechos humanos en la represión violenta de las protestas indígenas antimineras en Panamá retrata a un Estado transgresor. Las organizaciones denuncian la violación de al menos 15 derechos y recogen testimonios estremecedores. Me agarraron por el pelo y me tiraron al piso, me tiraron gas en los ojos mientras me daban golpes en todo el cuerpo y me decían que no gritara. Me arrastraron hasta el carro de la policía y me amarraron los brazos hacia atrás. Así estuve muchas horas. Los policías me decían que todos iban a ser maridos míos. Discutieron largo rato para ver quién era el que me iba a violar, hasta que uno dijo que solo él iba a hacerlo. En el bus se pusieron en rueda y el violador se tapó la cara para que no se la pudiera ver. Empezó a forcejear conmigo hasta que me pusieron un arma en el pecho y me amenazaron de que me iban a matar si no dejaba de gritar y no lo dejaba violarme. Me desnudaron delante del grupo y mientras me violaban, los otros también se reían, me tocaban y decían cosas vulgares. Este es uno de los testimonios recogidos por el equipo de campo que ha realizado el primer informe de derechos humanos sobre los graves sucesos registrados entre el 4 y el 7 de febrero de 2012. Entre las principales constataciones se denuncia al menos 15 tipos de violaciones a los derechos humanos, todas ellas presuntamente cometidas por agentes del Estado, y se señala que gran parte de los manifestantes eran mujeres y menores de edad, ya que familias enteras bajaron de sus comunidades hasta los puntos de movilización. Hay que recordar que durante la brutal represión fueron asesinados por impacto de armas de fuego dos de los manifestantes, unos de ellos con discapacidad mental. No hay procesos abiertos contra los responsables intelectuales ni materiales de estos graves hechos. Fuente: albatv.org. Honduras. Desde el inicio del año 2012, en Honduras no ha pasado un día sin que a un periodista, a un propietario de un medio de comunicación local o un observador de la sociedad civil le hagan saber vía telefónica que su vida está en peligro. Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones se registra tanto en la región militarizada del Aguán, teatro de un violento conflicto agrario, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala, y ruta de narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo constatar una representante de Reporteros Sin Fronteras, que visitó el país del 17 al 29 de febrero. Alimentado por la represión generada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el lanzamiento en noviembre de 2011 del operativo Relámpago. El clima se prolonga con la tragedia nacional vivida por el incendio del centro penitenciario de Comayagua, en el cual 361 presos perdieron la vida la noche del 14 al 15 de febrero. Hasta ese momento, la impunidad perdura en los 24 casos de asesinato de periodistas registrados desde hace una década. Tan solo 17 de ellos fueron cometidos en el periodo que siguió al golpe de Estado. La impunidad también persiste en los casos de asesinato de representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y abogados, todos registrados en los últimos años. Fuente: Nicaragua y Más. British Petroleum llega a un acuerdo con los querellantes privados por el vertido del Golfo de México. El gigante petrolero British Petroleum ha llegado a un acuerdo con los afectados por el vertido en el Golfo de México, que provocó una marca negra sin precedentes en la región en el año 2010 y desembolsará 7.800 millones de dólares, según ha informado la compañía en un comunicado. El acuerdo beneficiará a miles de querellantes privados, pescadores y empresas de la zona, pero no afecta a la denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, otras agencias federales y gobiernos locales. Según ha aclarado el juez encargado del caso de Luisiana, Carl Barbier, el acuerdo obliga a aplazar el juicio previsto para este lunes sin que por el momento se haya fijado una fecha para su celebración. Hasta el momento, la compañía lleva desembolsados 7.500 millones de dólares en gastos de limpieza y de compensación a las víctimas. El vertido, que comenzó cuando la plataforma Deepwater Horizon estalló y se hundió en el mar el 20 de abril de 2010, derramó más de 4 millones de barriles de petróleo. Murieron 11 personas y fueron necesarios 85 días para que finalmente se pudiera taponar el Pozo Macondo tras varios intentos que fracasaron. Fuente: El País en el Observatorio Petrolero Sur. Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, está convocando a una marcha nacional que empezará el jueves desde el cantón El Pangui y se prevé que llegue a la capital del país, a Quito, el día 22. Impuestos, ley de aguas, ley de tierras y concesiones mineras son los temas más importantes que la movilización pretende colocar arriba de la mesa. Según el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, la marcha buscará recoger la opinión de la gente sobre esos asuntos. En una entrevista mantenida con el canal de televisión ecuatoriano Ecuavisa, el dirigente indígena cuestionó las concesiones a dedo que han entregado las empresas transnacionales mineras y petroleras territorios indígenas, saltando las normas constitucionales que mandan hacer la consulta previa. Cholango llamó a los sectores sociales organizados a sumarse a esta marcha pacífica para defender la dignidad, los territorios y, fundamentalmente, para decirles a los gobernantes que en este país necesitamos cambios radicales que no los están haciendo. El principal referente de la organización que nuclea a los pueblos indígenas ecuatorianos se lamentó porque tenemos en estos momentos 197 compañeros, dirigentes indígenas, campesinos pobres, agricultores, acusados de terroristas y saboteadores. No entendemos por qué esas acciones en un gobierno que se llama y se dice socialista, sentenció. Representantes gubernamentales y el propio presidente nacional, Rafael Correa, han afirmado que la CONAIE busca desestabilizar al Estado. Cholango ha negado rotundamente esa posibilidad y ha aclarado que jamás el movimiento indígena conspirará contra la democracia y el Estado. No nos vamos a juntar con la derecha, dijo a Ecuavisa. Una parte de la derecha está en el gobierno. Fuente: Radio Mundo Real. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Esta noticia la tomamos de ANRED, la voy a leer porque importa y mucho, si no estaría relegada en un plano secundario. Dice: las atrocidades del circuito CAM se siguen destapando. Se retomaron las audiencias, y esto es del 5 de marzo, se retomaron las audiencias del juicio por el circuito CAMS, en el cual se juzgan a 26 represores que participaron de 6 centros clandestinos de detención. El testimonio de Videla, previsto para el día de ayer, fue finalmente desestimado por la misma defensa que había solicitado su presencia el mes pasado. Y dice: la primera de las testigas fue citada al estrado a las 13:35 por el presidente del Tribunal Oral Criminal Federal número 1, Carlos Rosansky. Se trató de Carmen Leda Barreiro de Muñoz, quien luego de presentarse ante las partes y de escuchar la primera pregunta de su defensa, comenzó describiendo un momento de su vida en el cual, de los 5 miembros de mi familia, dijo, solo mi hijo de 9 años no estaba secuestrado. La familia Muñoz Barreiro, de 2 hijos mayores y uno menor, vivía en Mar del Plata en 1975 y se encontraba perseguida por la Concertación Nacional Universitaria, brazo universitario de la AAA. Allí la historia dice que Moyano estuvo. Rápidamente leo este párrafo y vamos a la comunicación telefónica que estamos buscando en el día de la fecha, una más. Dice, un día ingresaron a mi casa buscando a mi hijo Beto y a su novia, quienes no estaban en el lugar, y se pusieron a torturar a nuestro hijo de 9 años adelante nuestro para que le diga dónde había ido su hermano. Finalmente Alberto se fue a Mendoza y fue detenido allí. Sus padres viajaron al lugar buscándolo hasta que un día vimos a un canillita con el diario Los Andes en la tapa traía la foto de mi hijo y su novia torturados, explicó Barreiro. Esto es parte de lo que se está viviendo en el circuito conocido como el circuito CAMPS, las atrocidades que se cometen allí. Esto lo tomo de la página de ANRED, y si tenemos un separador para precisamente marcar aquí un punto aparte de lo que se está viviendo hoy en la Argentina, porque hay un paro nacional de ATE y hay una comunicación telefónica para charlar con un compañero que nos diga por qué, hacia dónde y cuándo se para esto. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Está en línea José Luis Matala, que si no me equivoco es secretario general de ATE Capital. José Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Mataza. Perfecto. Mataza. Bueno, me pasaba mal gente de ATE. No, por favor, bueno, por favor. Mataza. Paro nacional. Yo decía recién, ¿cómo se para? No es que paren ustedes, dejen de hacerlo, sino ¿cómo se para esto de la sintonía fina que es más parecido al ajuste que a otra cosa? No, seguramente es parte de la evaluación que hemos hecho cuando la conducción nacional de ATE se juntó a fines de febrero. La conducción nacional son los 24 secretarios generales de todo el país, y la verdad que analizando la situación hoy de los trabajadores estatales, municipales, provinciales y del Estado Nacional, y en función de esta sintonía fina, que la verdad que no pasa por la mejora de las reivindicaciones que nosotros venimos planteando, estamos hoy estableciendo y planteando estas movilizaciones en las 24 capitales de provincia. En las 24 jurisdicciones hay un paro. En las 24 provincias el paro es nacional. Es paro nacional. Bien, hoy ustedes van a movilizar a el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego al Ministerio de Economía de la Nación. Exactamente. Correcto. En cada lugar, ¿la demanda es igual, proporcionalmente, si es una demanda salarial, si es una demanda por condiciones de trabajo? Sí, más allá de que son distintos estados y distintos patrones, sí. La problemática es una sola y el porcentaje que en la capital pedimos es similar al estado de la ciudad como al estado nacional. En ambos estados hay trabajadores precarizados, en ambos estados seguimos peleando el pase a planta permanente, en ambos estados el 82% móvil sigue siendo una deuda, y en ambos estados tenemos salarios que están muy por debajo de lo que hoy para nosotros representa la canasta familiar. ¿La recomposición salarial que ustedes exigen es del 35%? Sí. Están como a 20 puntos de lo que el gobierno le ofreció a los docentes. Estamos cerca de 20 puntos de ese 18% que el gobierno ofreció a los docentes y que calculamos que que desde el gobierno nacional van a querer ofrecer a los trabajadores. El 35% no es antojadizo. Nosotros hemos tenido en cuenta los índices inflacionarios durante el 2011, donde las distintas consultoras y lo que han evaluado nuestros compañeros del INDEC, digo nuestros compañeros porque sabemos que hace 5 años el INDEC está intervenido y las cifras que se anuncian mes a mes no tienen nada que ver con la realidad, ronda una inflación del 2011 entre el 24 y el 27%. Si a eso le sumamos la pérdida del poder adquisitivo a lo largo de los aumentos salariales que se han dado en los últimos 4 años, la cifra ronda un 35% de recuperación del salario del trabajador estatal. Si partimos de... Y creo que Moyano dice, ¿no? La inflación del supermercado nada que ver con la patota y la intervención de Moreno. Cuando te decía recién que están a 20 puntos los docentes, es que la medida con una carga política y un costo político muy elevado por el gobierno nacional, aún así cierran la paritaria ofreciendo eso, que para la gente común puede significar 2.800 pesos en términos proporcionales, no llega siquiera al 18% de aumento respecto a lo que percibían los docentes. Ustedes con este 35%, ¿hacia dónde van? Ya el gobierno nacional ha dicho, no podemos pasar una barrera para habilitar a los empresarios. Fija todo lo que ha hecho la paritaria docente. Esto es lo máximo, 18, y no nos movemos de ahí. Para el sector estatal y el privado también. Sí, esto, digo, estas son verdades a medias. Después en algunas paritarias privadas aparece esta pauta con sindicatos amigos del gobierno. Claro que sí. Y después, por otro lado, arreglan otras sumas que hacen de que la pauta sea realmente mayor. Uh-huh. La verdad que para los que somos los trabajadores estatales, los que estamos en ATE y también en esto cuento a los docentes como trabajadores estatales, plantear un 18% de aumento para este año es hacer que los coletazos de la crisis internacional vuelvan a pegar en nuestros salarios. La verdad que, digo, son recetas viejas que ante un problema fiscal, un problema de una crisis internacional que quedó demostrado que no estamos blindados ante esas crisis internacionales, lo primero que se plantea es reducir o acotar lo que el trabajador estatal se merece. La verdad que tiene otras variables este gobierno. Miren, si realmente existiera la renta financiera, la renta hortícola, la renta petrolera, la renta minera, no había forma de estar planteando este paupérrimo 18%, las cuentas fiscales que no le van a cerrar durante el 2012 en base a las rentas de las grandes multinacionales que se llevan nuestra riqueza del país, podrían compensar esta balanza que están diciendo que les va a resultar negativa. Ahora, en vez de aplicar la renta y aplicarle las variables económicas internacionales a las multinacionales, lo primero que hacen es aplicársela a los maestros, a los estatales, a los que sostenemos el Estado todos los días. Uno sabe que no hay escuelas sin maestro, uno sabe que no hay hospitales que no funcionen sin los trabajadores de salud, no se puede atender en el PAMI si los trabajadores no hacen su tarea. La fuerza de trabajo del trabajador estatal, recuperar el sentido del servidor público, como nosotros creemos que hay que recuperarlo, no se puede hacer con los salarios que hoy existen. Muy bien. Si nos ampliamos a los estados provinciales y a los estados municipales, imagínense que esta medida disciplinatoria del 18% que hace el gobierno nacional, después la toman rápidamente los gobernadores y los intendentes, y hoy hay trabajadores estatales que perciben 1.000 pesos de salario. Sí, le puedo contar que acá en Moreno el salario de algunos compañeros es de indigencia. José Luis Mataza, doble S. Doble S, sí. Muchas gracias por participar en el programa.

Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Esa foto que comentabas hace un rato, exponiendo la presencia de Radizani, es para darle una entidad superior, porque en la cobertura que hizo Cecilia Rodríguez hablando con Gladys Villalba de Razonar, en esa carta abierta que ya está en manos de todos los concejales, se señala puntualmente lo que sufrieron las mujeres cada vez que tuvieron que visitar a Radizani y tener una audiencia. Y las denuncias públicas son algo más que una evidencia. Y entonces marca claramente cómo es la política. ¿Qué hizo Radizani? Y fue invitado. Y estuvo. No se cursó invitación a las organizaciones a las que hacía referencia Adriana Palacio, que son importantísimas para que la dirección de la mujer tenga el valor y la entidad que se busca. Aunque ustedes saben que lo más importante que se pretendía por parte de asociaciones civiles que no tienen un vínculo directo con la municipalidad, era la Secretaría de la Mujer. Está en comunicación telefónica Liliana Alderete, ¿sí?, para charlar con nosotros a propósito de la marcha de mañana, 8 de marzo. Liliana, Pili, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué preparan para mañana? Bueno, en principio estábamos en lo local, estamos preparando la movida para el 9 y mañana también, el 8, estamos marchando a Capital. Estamos yendo a Plaza de Mayo, la convocatoria es a partir de las 15 horas. Distintas organizaciones de mujeres están convocando para estar ahí activando en Plaza de Mayo, con algunas reivindicaciones que nos juntan y algunas otras que, bueno, algunas tendrán otras reivindicaciones más, pero en principio fue una tarea bastante ardua consensuar. Cada vez más en más va creciendo el movimiento de mujeres y van creciendo también el interés de algunos gremios, de algunos partidos políticos y otras organizaciones que antes por ahí no miraban al movimiento de mujeres como un espacio potencial de lucha. Bueno, van colándose también otras reivindicaciones más que las históricas de las mujeres y del movimiento feminista, ¿no? Entonces, en ese equilibrio y en ese contrapeso que hacemos, bueno, que logramos algunas reivindicaciones, digo, nos nuclean, ¿no?, a las mujeres. ¿Cuáles? Hay algunas que hablan sobre, bueno, basta de precarización laboral, seguramente la denuncia contra toda forma de violencia hacia las mujeres, estas históricas que es el desmantelamiento por el desmantelamiento de las redes de tratas de mujeres y tráfico de personas, bueno, de mujeres para prostitución. Va a estar la gente de la campaña con el aborto legal seguro y gratuito, las compañeras de trabajadoras también, bueno, van a estar denunciando, seguramente las compañeras docentes estarán ahí marchando. También otra de las reivindicaciones, bueno, basta de la precarización de los servicios públicos y las formas en las que viajamos, las personas que usamos los, en este caso los pobres, bueno, en realidad el servicio público lo usan todos, pero digo, lo usamos más los pobres, así que bueno, también las pobres, así que bueno, también estaremos ahí denunciando la situación y el vaciamiento de, bueno, de los servicios públicos en Argentina. Eso por un lado. Por el otro, bueno, será la convocatoria en Plaza de Mayo y a partir de las 15 horas estaremos marchando, perdón, a partir de las 17 horas se sale, algunas 18 horas están convocando, pero a las 18 horas tendremos que encontrarnos en Congreso, en donde vamos a ir, bueno, también con las mismas reivindicaciones, también contra el ajuste y contra el tarifazo, no a la ley antiterrorista, y gritarles, bueno, en realidad contarles al Congreso, decirles que tenemos que seguimos con nuestro proyecto de ley, que es el de la campaña. Así que, bueno, son distintas reivindicaciones a las históricas que ya tenemos las mujeres y se van sumando otras que están teniendo un poco más por las compañeras que participan por ahí en otros espacios, ¿no? ¿Mañana aquí hay alguna actividad? Mañana no hay ninguna actividad. Bueno, no sé. Nosotras, convengamos, yo soy Pili de Mujeres al Pie del Cañón, sí, que estamos, nos encontramos en el espacio de Mujeres Organizadas del Oeste. No estamos pensando en ninguna actividad desde Mujeres Organizadas del Oeste. Sí, el 9 estamos haciendo una actividad con algunas compañeras de Mujeres Organizadas de Moreno, haciendo una radio abierta en la Plaza San Martín de Moreno. El 9. El 9, a partir de las 18 horas estaremos ahí. Por ahí los convocamos un rato antes para preparar las banderas, para las compañeras que quieran contarnos algo con sus mesitas. Siempre, para nosotras, siempre una de las cosas que hacemos es una oportunidad también para conocer distintas organizaciones, ponemos mesas, algunas ponemos volantes, otras su bandera, algunas fotos, algunas están pensando en armar un banner. Pero bueno, la idea es poder contar qué hacemos también, no solamente es un día de reivindicación y de lucha, sino también es un espacio de encuentro con distintas compañeras que nos nuclean la lucha, pero que también nos nuclean esto en el juntarnos y organizarnos también en el territorio para poder dar respuesta a las violencias hacia las mujeres, para dar respuesta a las necesidades que tenemos las mujeres de Moreno, para seguir diciendo que, bueno, que aun cuando sabemos que se ha creado la Secretaría de la Mujer de Moreno, seguimos diciendo que en Moreno necesitamos un consejo de las mujeres con perspectiva de género. Seguimos con nuestra mirada, digo, y crítica hacia al Estado municipal, que digo, que finalmente ha tenido que recoger el guante, ¿no? Sabemos que el lunes pasado se ha creado la Secretaría de la Mujer en Moreno, por lo tanto parece que las mujeres de Moreno no estamos tan equivocadas, porque eso es una de nuestras viejas reivindicaciones, y bueno, se ha creado entonces la Secretaría de la Mujer en Moreno en función de esto, ¿no? De la lucha que venimos dando las mujeres en el territorio. ¿Es una dirección la que se creó? La que se creó, sí, pero es en realidad con una mirada distinta a la que nosotras por ahí estábamos. En realidad está pensada, está presentada como una secretaría de la mujer, como una secretaría. Se presentó así, digo, oficialmente, bueno, por lo menos es lo que nosotros entendemos. Ojalá sea un consejo de la mujer, que ojalá sea, tenga una mirada distinta, ojalá que sea, qué sé yo, como, no sé, el consejo de las mujeres de Morón, o de, no sé, inclusive hasta Ituzaingó viene trabajando articuladamente en el territorio, y lo que sí pensamos es ojalá y no sea como la de Merlo, que de Secretaría de la Mujer y los Derechos de la Mujer no tiene absolutamente nada, ¿no? Bueno, en la página de la municipalidad, pero no es para entrar en disquisiciones, en la página de la municipalidad y la expresión de Mariano Hues es la dirección de la mujer y la directora es Norma López. Sí, sabía, digo, y de la mujer, no el Consejo de las claro, Mujeres. No es secretaría, es dirección de la mujer, pero claro. En todo caso, las declaraciones que emitió Norma, entonces, sí. Las declaraciones que emitió Norma López aquí es que todavía no tiene una planificación política, tiene que saber de qué se trata esto, porque es una flamante directora. Y sí, ha dicho que va a comenzar con talleres de capacitación. Bueno, ojalá y se pueda formar también, y pueda tomar formación ella y su equipo. Supongo que no estará sola, ojalá y tenga un equipo de trabajo con una mirada desde una perspectiva de género, es lo que pedimos las mujeres que, digamos, que venimos formándonos hace bastante y venimos debatiendo. Y venimos juntándonos y venimos en esta lucha en que las políticas públicas finalmente puedan tomar algo de esto de nuestras reivindicaciones, ¿no? Sí, sabíamos que, por lo menos sabemos que era Norma López, sabemos que es mujer, que fue concejal, pero que, digo, nunca la habíamos encontrado ni en algún espacio, no sé, por ahí apareció y nunca la vimos, pero digo, no la habíamos visto en otros espacios. ¿Ustedes fueron invitadas a la presentación de la dirección de la mujer? No, absolutamente, no, oficialmente no. Bueno, informalmente tampoco, la verdad es que no recibimos mujeres al pie cañón, tiene un Facebook, tiene un mail, y hay unas compañeras, digo, están por Moreno, digo, tenemos una compañera acá referente, que es Cristina Coronel, y tampoco fue invitada, así que por lo tanto, no sabemos que... Digo, no nos fuimos invitadas, creo que... Bueno, también es cierto que las que terminamos evidenciando la falta de políticas públicas con perspectiva de género en Moreno no somos por ahí tan bienvenidas en Moreno, pero bueno, eso es parte también de la lucha dentro de lo que es... el feminismo, una de las cosas que dice es que, bueno, que frente al poder, digo, el poder termina como, tratando de no hacerse cargo... De las reivindicaciones que tenemos, tratando de ridiculizar, inclusive hasta diciendo cosas que son hasta peyorativas, pero bueno, nosotras estamos seguras de la lucha que venimos dando y, como te lo decía antes y te lo vuelvo a decir, finalmente nos tuvieron que terminar dando la razón en Moreno y creando esta Secretaría de la Mujer, porque es una de nuestras viejas reivindicaciones y porque el 25 de noviembre último lo dejamos dicho en la calle, así que eso. Bueno, ustedes... no fueron invitadas, piensan, tienen la necesidad, la inquietud de solicitar una entrevista con la señora Norma López y acercar todo lo que es el trabajo y la problemática de las mujeres. Entendemos que, digo, es necesario, digo, que digo, la formación, digo, si Norma López y el ejecutivo y representa los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Moreno. Y en este caso, bueno, nosotras tenemos digo, conocimiento. Sí, por ahí, nada, presentaremos algún tipo de digo, algo seguramente, digo, es al revés, uno debe pedir, digo, son las personas que deben pedir un pedido de informe y lo demás. Sí, llevaremos nuestras reivindicaciones, como las llevamos siempre, digo, no es que ahora porque hay una Secretaría de la Mujer vamos a llevar nuestras reivindicaciones. Nosotras hemos hecho presentaciones administrativas ante el municipio de Moreno, al Ejecutivo cuando estuvo Andrés Arregui, y también... digo, también en el servicio de salud hemos hecho presentaciones en relación a las necesidades que tenemos las mujeres y preguntando más que, bueno, también sigue aportando, pero preguntando en relación a, bueno, qué hacemos con la maternidad de Moreno, que nunca más se dio, que por el momento no sabemos qué sucedió y qué sucede, cuáles son las políticas públicas que aplica Moreno en relación a las tratas de personas y la prevención de las tratas de personas, digo, de niñas desaparecidas y los afichos que están pegados en cada una de la estación y en los servicios públicos, digo, cada vez va creciendo más. Es decir, que debe ser, es una carga pública dar respuesta a las necesidades de la población, y en este caso de la población de Moreno. Si no conocen la problemática de Moreno, no hay ningún problema. Nosotros le haremos llegar algún informe que tenemos para que se pongan en tema. Lo que sí le decimos a Norma López, que está bien que se forme, digo, que las necesidades de Moreno son muchas y que no hay tanto tiempo para, digo, para esto de me voy a acomodar. O sea, no, digamos, la maternidad, las necesidades de las mujeres que van a parir en Moreno es ya y ahora, y que en todo caso tendrá que hacer, digo, algún conocimiento acelerado para ver cuál es la problemática de qué pasa en el territorio, ¿no? En relación a la maternidad, querríamos saber entonces qué va a suceder con la maternidad de Moreno. Y Norma López, le vas a decir, vayan a hablar con Obras Públicas. No sabemos, todavía no hablamos, pero la verdad es que no. Si ella está en una secretaría en donde debería de mirar y ver que se apliquen políticas públicas en Moreno para las mujeres, debería de dar ella las respuestas, ¿no? Ajá. Digo, es su carga pública. Si uno es un funcionario público, una funcionaria pública, tiene que dar respuestas como funcionario y funcionaria pública. Y si no, bueno. Esto, lo que todo lo que estás diciendo, es lo que debería hacer, por supuesto, la dirección de la mujer. Sí, sí, velar por los... la dirección de la mujer no solamente es hacer una muestra plástica por el 8 de marzo. La que van a hacer mañana. O dar una peli para que hablemos sobre mujeres. Es lo que van a hacer mañana. Claro. Mañana el acto oficial es eso. Hablar sobre mujeres emprendedoras y después un brindis porque no sé qué, ¿no? La verdad es que las mujeres tenemos necesidades concretas, que está bueno, digo, que desde el arte podamos encontrarnos, ¿por qué no? Pero también, digo, una mujer que no sabe dónde va a parir y que está con su panza en el hospital de Moreno, sabiendo que puede parir ahí, en el Posadas, en Rodríguez. Hay una, mira, yo que hago formación en muchos barrios de Moreno, una de las preguntas que le preguntás, que hago cuando trabajo con mujeres, es, tal y tal está embarazada, o una mujer que está embarazada, digo, ¿y ya sabes dónde lo vas a tener? Y lo primero que te dicen es, en el Posadas, en el Rodríguez, en Derqui, en... todas las José Cepaz, todas las opciones que te dan, ninguna incluye Moreno. Y cuando le hago la segunda pregunta, que es ¿por qué? Porque en Moreno no hay cama, no te atienden, te mandan a otro hospital, vas con la panza y seguramente no sos bienvenida porque no hay espacio, no hay nada. Entonces, digo, hay necesidades como más concretas que son asociadas a los derechos humanos y de las humanas, que entiendo que son necesarias en Moreno, que, bueno, deberían empezar a dar respuesta frente a ello, ¿no? Pili, ¿ustedes no hacen mañana una actividad acá porque existe el oficial? Nosotros no hacemos el acto mañana en Moreno, no, porque existe el oficial, porque también entendíamos que era necesario llevar la lucha a otro espacio, que era, bueno, Plaza de Mayo. Ahí consensuamos todas las organizaciones. Nosotras participamos de distintas organizaciones, desde gremiales hasta nos asociamos con otras organizaciones feministas, y en este caso habíamos decodificado que era necesario, y habíamos hecho la lectura, ¿no?, que era necesario tener una voz el 8 de marzo a nivel nacional, ¿no? Porque hay reivindicaciones que nosotras tenemos y que a veces son apropiadas por las instituciones del Estado y terminan modificando el discurso, ¿no? Entonces, una de las cosas que decíamos era esto, ¿no? Y también llevar la voz a Plaza de Mayo y también al Congreso, ¿no? Bien. Sí, para nosotros no lo tenemos. No es porque no estamos pensando que hay otras actividades oficiales. No es la primera vez que hay actividades oficiales. No, claro. Y no es la primera vez que ante una actividad oficial hay una actividad paralela en la plaza. No es que le estemos quitando valor, digo, al 8, al contrario. Sí nos parecía que era bueno que estuviera, y es más, convoca a todas las compañeras de Moreno que tengan, y las mujeres que están organizadas, las que no están organizadas, a venir a Plaza de Mayo mañana, a reivindicar nuestros derechos. Esta también es una plaza histórica y nosotros tenemos que estar ahí. ¿Y el sábado para los que no pueden ir a Plaza de Mayo? El viernes para los que no pueden ir a Plaza de Mayo. El viernes estamos, la radio abierta. Sí, estamos haciendo una radio abierta, todos los años hacemos una radio abierta. Así que vamos a estar ahí en la Plaza San Martín de Moreno, a la tarde, también llevando nuestras reivindicaciones y nuestra lucha, ¿no?, en la calle, y encontrándonos en esto que hemos decidido hacer de nuestras vidas, ¿no? Dos cuestiones que me parecen importantes. La primera, cuando se conoció la información que Razonar había perdido su lugar físico. Sí. Allí apareció un elemento muy interesante, que no es de ahora, sino que se viene elaborando desde hace años, y es que las organizaciones sociales vienen a cumplir el papel que el Estado estratégicamente cede. Entonces el Estado dice, somos todos el Estado, lo dice Norma López, Juez, Arreyo, quien sea. La pregunta que te quiero hacer es si ustedes asumen ese papel. Nosotras lo que hacemos es, seguramente frente a una necesidad concreta de una mujer, articulamos para que pueda encontrar respuesta a su problemática, pero no asumimos el rol del Estado. Nosotras decimos que nada, más le exigimos, si no, no tenemos que exigir nada, deberíamos hacerlo solas y punto. Y la verdad es que nosotros le exigimos el espacio que debe cumplir un Estado, el espacio que debe, que es, cuando uno piensa en un Estado, y en este Estado que es, se denomina Estado Social de Derecho, si querés, digo, debe dar respuesta a las necesidades de una población, y en este caso nosotras decimos que sí nos organizamos para dar respuesta seguramente en situaciones inmediatas, como, no sé, ¿sabes? Lo que hacemos es, no sé, reflexionar sobre la violencia, damos talleres o nos organizamos con talleres con jóvenes, chicos y chicas, para hablar sobre la prevención de las relaciones violentas, no sé, hacemos con muchas cosas, tenemos propuestas también, proponemos, no sé, el proyectos de ley donde se han propuesto al legislativo argentino, como que hay distintas cosas que nosotros hacemos, pero que no abandonamos este espacio de lucha y no damos respuesta. Nosotros no podemos dar respuesta de las que debería dar el Estado. Yo no puedo hacer nada por la maternidad de Moreno, a lo sumo puedo llegar a decir qué pasó con esa maternidad, que desde el 2009 estamos acá dando vueltas y que a fin del año pasado se tenía que haber inaugurado, que digo que estuvo hasta Mansur, que es el ministro de Salud de la Nación, visitando un espacio fantasma, entonces, como porque es un fantasma finalmente y no se ha creado la maternidad. No, va a ser el Hospital 79, ya no. Claro, el Hospital 79, o sea que ni siquiera los recursos que fueron establecidos para hacer una maternidad, hoy van a ser de un hospital para todos. Está bien, digo, hay necesidades en Moreno concretas de toda la población, pero me parece que es una situación perversa, digo, poner, decidir, primero, modificar el rumbo de unos recursos que se habían pensado para dar respuesta a estas mujeres que están dando vueltas con su pan, sino pudiendo parir donde quieren, pudiendo parir de manera libre, pudiendo estar, no sé, bien acompañadas, donde existe un buen trato. Bueno, eso no va a pasar. Y ahora, sí, nosotros sabíamos que una de las ideas era abrir un hospital para todos, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasó con la especialización? Nosotros necesitábamos esto, bueno, por lo menos las mujeres morenas necesitaban. En orden a la precisión, y culminamos porque estamos acá sobre la tanda, sí. Es el Hospital 79, pero no es un hospital. Hace como que va a ser un hospital, pero es una maternidad de baja complejidad, primera cuestión. Y la segunda, importante para que todos lo sepan, sí. La dirección de la mujer depende de la Secretaría de el licenciado Echeverri, por eso no es secretaría. Exactamente. Entonces, no se puede decir secretaría de la mujer cuando es una dirección que depende del licenciado Echeverri. Exactamente. Esto para ser preciso con la información, porque no, si no, después sí, prensa sí, se sí, enojan, sí, ¿viste? No, sí, seguro. Por favor, no queremos caer en esa, esa equivocación. No, seguro. Pero por eso una de las cosas que decíamos era, nosotros hubiéramos aspirado que en Moreno existiese un consejo de las mujeres, en donde es un espacio multidisciplinario, en donde hay distintas mujeres, no donde hay una mujer que hace de representante de las mujeres, sino que un consejo de las mujeres, nos juntamos distintas mujeres, en donde hay espacio de diálogo con distintas organizaciones. Consejo de las mujeres significa un espacio de muchas mujeres, no de una sola de las mujeres, que por otro lado, con una perspectiva de género. Digo, si vos googleás, si buscás en cómo se llaman distintos espacios de las mujeres dentro de los municipios, te vas a dar cuenta que hay diferencias, y no es menor las diferencias, porque eso significa quiénes representa, cómo representa y cómo va a llevar adelante la política para las mujeres dentro del territorio. Sí, no hay dudas. Entonces, cuando nosotros decimos queríamos un consejo, sí, bueno, es más, nosotros queríamos un espacio para la mujer, y hoy decimos, bueno, queremos que Moreno se tome las problemáticas de las mujeres y que sea no sea una sola la que tome la decisión, o que en todo caso tenga que ir a contarle al Ejecutivo y tenga que pelear los recursos seguramente con el Ejecutivo para poner en práctica algún programa que se les ocurra poner, sino que bueno, un Consejo de las Mujeres donde ese Consejo de las Mujeres pueda decidir como inclusive hasta pensando en qué se hace con un presupuesto y cómo se presupuesta cada una de las actividades que se llevan adelante y los programas que se pueden llevar adelante en relación a las problemáticas de género. Muy bien, Liliana Alderete, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, las invito a todas las compañeras porque para nosotras es un día de lucha. Muy bien. Bueno, será mañana a Plaza de Mayo y el viernes a la Plaza San Martín de Moreno. Por ahí, insisto, para evitar confusiones, aquí no hay Consejo de la Mujer ni Secretaría de la Mujer. Es la Dirección de la Mujer. Al frente, Norma López. Y ahora, la tanda. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.

sin menoscabar sus títulos, la persona, ni nada que se le parezca, porque a la vista está la gran cantidad de problemas que tenemos nosotros con el tema tierra. Así que bueno, yo también en esto hace poco me decían, a ver, las comisiones de este consejo, cómo vamos a conformarla, todo lo demás. Bueno, está constituida la comisión de tierra, la única es hacienda de presupuesto por el acontecimiento de fin de año, después nada. Bueno, ya quiero estar ahí, ya le digo, quiero estar ahí por algún trabajo que uno viene haciendo, y no político, porque el año pasado se pudo ver en el marco de una campaña como un hecho político. Pero hay que trabajar con mucha seriedad, porque esto nos afecta a todos los morenenses. Inclusive te digo, desde el intendente para abajo también afecta a esto, ¿sí? Si no se da una solución a lo que es el marco de lo social, desgranar eso, si se quiere, ¿no? Sacar los pillos, los vivos, y discúlpeme esta expresión, de este sistema, como para que realmente se pueda enmarcar en un tema social, aquel que lo precisa, como aquellos que no querían más lote. Se donaron más de 700, 800 lotes morenos, y creo, porque a esta altura ya no quiero decir fue de esta manera, se lo dieron a gente que precisan, porque después también entendimos, hay mucha gente que, como yo digo y dije y sigo sosteniendo, que usted va como periodista a Casasco y se va a dar cuenta que en el complejo de barrio que la presidenta de la nación hizo para aquello que más necesita, hay personas que ostentan 7 u 8 casas y la alquilan. Entonces sigo sosteniendo esto, ¿sí? Si me piden que lo demuestre, es fácil, vamos con la justicia, vamos con el intendente, con quien quiera, al barrio preguntamos, y en 2 segunditos nos van a decir ahí, ¿no?, quiénes son los que alquilan y quiénes no. Una situación que tiene presencia en el Consejo Deliberante por estos días es lo que esta radio puso en el aire y denunció, lo que ya habíamos hecho en el año 2010, allá por noviembre del año 2010, cuando extraoficialmente chequeamos que un empleado de la firma Enfaco es la proveedora de la municipalidad, proveedora de la Municipalidad de Combustible para las unidades, no solamente patrulleros, sino todo lo que es el parque automotor, habría despedido la firma Enfaco a un empleado vinculado a lo que es el ordeño, la sustracción de combustible. La causa que inició Lorenzo, que hemos comentado aquí, el fiscal Lorenzo, se da entre la primaria y la general, las elecciones del año pasado, y se planchó. Si hubo un pedido político, es para que no saliera a la luz. Y se destapó en este año. Y hay 3 personas detenidas. Pasos, que era un empleado de logística, el taller ubicado en Paso del Rey, que en la cadena de mando tiene, o tenía arriba, porque ya diciembre del año pasado no trabajaba más allí, a Algañaraz, que es un hombre de riñón de Silvia D'Angelo, la esposa de Mariano Hues, Norberto Descarrego, un histórico empleado de la Municipalidad de Moreno, funcionario, y arriba Diego Basis, quien era secretario privado, hoy secretario de Seguridad de la Intendencia de Mariano Hues. Este tema de la sustracción de combustible ha llevado a reuniones dentro del Consejo Deliberante y a explorar lo que va a contar a continuación Mendieta, la convocatoria a una comisión especial y no a una comisión investigadora. Esto está en marcha. En esto me han consultado y le digamos, puedo preguntar más, si es gente del oficialismo o de la oposición. Yo lo voy a decir. Yo creo que todo el mundo sabemos por el pasillo, no formal y oficialmente, ¿sí? Por el pasillo, porque nadie sabe. Más allá de mi caso, que yo también se lo doy como un enuncio a usted, yo el sábado pasado estuve en Mercedes, reunido con mucha gente. Uh-huh. Bueno, ahí me interioricé con algunas circunstancias que está sucediendo acá en Moreno. Me han comentado algunos hechos que están pasando precisamente con lo que usted me está diciendo, pero siempre informalmente, no desde la formalidad, ¿no? Así que justamente ayer nos hemos reunido algunos concejales para intercambiar opinión fundamentalmente con esto. Yo no soy particularmente de armar una comisión investigadora, porque estaríamos investigando al intendente directamente con esto, y para hacer eso hasta la ley ingiere en esto, ¿sí? Yo creo que tiene que ser algo propio del consejo, una comisión especial, el artículo 38 del reglamento interno, se lo expresaba a mis colegas, donde sí tenemos todas las facultades como para hacerlo. Usted recordará, los vecinos de Moreno, cuando sido un marco de situación en Moreno, y que lo hemos, hay una serie de antecedentes acá en Moreno que hemos utilizado ese artículo para la comisión investigada con amplios poderes que el concejal lo tiene para llegar a determinada área de la municipalidad y tener la información que necesite. ¿Con Galeriano se aplicó? Con Galeriano no se aplicó esto, ¿sí? Uh-huh. Se aplicó en otros casos, en otros antecedentes que tenemos acá en el municipio. Y bueno, yo creo que se puede hacer, sinceramente, pero sin prejugar ni jugar a nadie, porque no somos nosotros, no estamos ni para prejugar ni para jugar a nadie. Esta comisión, sino que, la realidad. Esta comisión especial, cuando usted dice amplios poderes, ¿a qué se refiere? Para acceder a la información. Cuando es amplio poder es para acceder a la información. Una comisión investigadora es más acotado. La comisión investigadora es mucho más acotado porque tenés que fundamentar ante la justicia, porque esto puede terminar con la destitución del intendente. Y nadie busca destituir intendente menos Jorge Mendieta, ¿sí? Y Jorge Mendieta es respetuoso, y creo que también mis colegas, en esto quiero también, en no destituir al intendente. Uno quiere ser responsable. En esta reunión también quiero decir, un concejal me decía, tenemos que actuar con toda la responsabilidad, y es cierto. Cuando yo le explico esto, cuando me dicen, porque todo bien, lo primero que es la comisión investigadora. Bueno, hay tiempo para escuchar al ex presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. ¿Tenemos un separador a mano o vamos derecho? ¿Separador? Listo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Eduardo Suárez es el abogado de Karina Dana Germano, que fue condenada por la justicia de Brasil a 30 años de prisión por los delitos de extorsión mediante secuestro. En mayo de 2006, Lagalle regresa detenida a la Argentina, y a pesar de que la justicia brasilera había permitido las salidas transitorias a quienes formaban parte de su misma causa, el régimen carcelario argentino se lo negó a ella. Charlamos con Carla, una compañera, cuando se conoció la noticia de las salidas transitorias de Lagalle. Y ahora estamos en condiciones de decir que Lagalle obtuvo la libertad condicional, y es la pregunta que le hacemos al doctor Suárez. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿estamos en condiciones de confirmar esta noticia? Estamos en condiciones. Ayer recibimos la cédula con los mismos argumentos con que la justicia, tardíamente, 5 años después, nos dio la razón, y por lo tanto ordenó que se lleven adelante los informes para obtener las salidas transitorias. Con los mismos contundentes argumentos solicitamos también la libertad condicional, porque también está, Karina está pasada, llamémosle así, en los términos de acuerdo a la ley brasilera para obtener la libertad condicional. Nosotros estamos contentos por un lado, porque efectivamente finalmente se nos hizo lugar a las peticiones, pero por otro lado uno siempre tiene un gustito amargo, un sabor amargo queda, porque se tarda 5 años. Por lo tanto, Lagalle podía haber accedido a estos beneficios 5 años antes, como accedieron sus consortes de causa en Brasil, ¿no? Dígame, pero doctor, bueno, ¿cuándo esto va a cumplir todo lo que es el tramiterío administrativo para que Lagalle esté gozando de esta libertad condicional? Sí, calculemos un mes más o menos, pueden ser 20 días, puede ser un mes. Bastante, ¿no? Sí, porque el tribunal, a diferencia de otros casos, que es automático, el tribunal ordena que se ponga en libertad. En este caso el tribunal ordena que a los fines de la condicional se recaben todos los antecedentes. Entonces se libra oficio al registro de residencia para que informe si tiene causas. Se le libra oficio a su vez a la Policía Federal, primero al servicio penitenciario, para que a su vez le mande la Policía Federal al lugar donde supuestamente Karina iría a vivir, que vaya la Policía Federal y haga un amplio informe ambiental en el barrio, en el lugar, para que verifique si la casa existe, con quién va a convivir, en fin, todas estas cosas llevan 20 días, capaz que, si quieren hacerlo, lo pueden hacer en 3 días, pero la experiencia nos indica, lamentablemente, si 5 años después obtuvimos este beneficio, imagínense, con un detenido, pasa así. Dígame, doctor, en este detalle, hasta tan macabro, ¿no? Porque si ya está concedida la libertad condicional, esperar un mes o 20 días. ¿Todo lo que usted comentó recién depende del servicio penitenciario? Sí, lamentablemente claro. Depende del servicio penitenciario. Algunas cosas. Por suerte, por ejemplo, su señoría dijo que el informe de reincidencia... Ahí lo llamamos, baja. Ahí lo llamamos con el celular al doctor para culminar la nota. Entonces, la noticia que se colgó, y creo que se leyó en la sección de medios alternativos, en las noticias alternativas y alternativas, dice que Lagalle obtuvo la libertad condicional. Esto es efectivamente así, y el doctor Suárez lo está diciendo, que es efectivamente la noticia a confirmar. Pero ante la pregunta de cuándo se haría efectiva la libertad condicional, el doctor nos dice entre 20 y 30 días y que depende del servicio penitenciario. Había quedado inconclusa la respuesta de qué partes de lo que comentaba el doctor depende del servicio penitenciario. La mayor parte de los trámites administrativos. Ahora sí lo escucho, doctor. Sí, la mayor parte, lamentablemente la mayor parte. El juez ordenó, por ejemplo, a la reincidencia que le informe a él mismo en 48 horas, con lo cual ayer estábamos hablando con Karina, menos mal que hizo eso, porque generalmente muchos tribunales le piden al servicio penitenciario que pida informe de reincidencia. Karina me dice que eso solo tarda 15 días, mínimo, solo eso. En este caso el juez le da 48 horas al Registro Nacional de Reincidencia para que diga si sí, Lagalle tiene registro antecedentes, facturas, condenas por otra causa, con lo cual se alivia bastante. Pero el resto, por ejemplo, los informes ambientales lo hace el servicio penitenciario. Por ejemplo, el servicio penitenciario dice, hasta ayer a la tarde, dice no haber recibido el pedido, con lo cual ahora estaba yendo justamente al juzgado para ver que si le mandó un fax el tribunal, y si el tribunal le mandó un fax, que me den el número de fax, para que a su vez Lagalle pueda ella ir personalmente a la dirección de asuntos internos del registro del servicio penitenciario para decirle, mire, ustedes dicen que no recibieron nada, pero acá está el fax que el juzgado dice haberles mandado. Bueno, esas cosas que pasan dentro de la política interna del servicio penitenciario, estamos también acostumbrados a eso. Doctor, me lleva una inquietud. En tiempos tan globalizados y de tecnología aplicada, ¿no está todo informatizada la base de datos de los ciudadanos, sobre todo aquellos que están privados de su libertad? Están informatizadas, pero a estos efectos, lamentablemente, pareciera que estamos en la edad de piedra. Claro, por eso le preguntaba. Se recurre a oficio, muchas veces, que es peor que el PAC. Es que mandar a una persona que se suba a un coche o a un colectivo con las carpetitas en la mano de las órdenes del juzgado, y vaya, tarde dos horas o tres en llegar al lugar donde tiene que ir, es hacerse sellar el oficio, retornar con el oficio sellado. A veces lo hacemos los abogados, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, incluso les digo más, para los juicios orales, si yo tengo que llevar un testigo que me favorece a mi defensa, no lo pide el juzgado como lo pide el capital o el tribunal que va a juzgar, lo tengo que pedir yo. O sea, yo tengo que averiguar dónde vive el testigo. Si averiguo, tengo que tomarle la cédula, notificársela, hacerla firmar, volver con la cédula. Bueno, estas cosas que sí, hay una informatización, pero se aplican en algunos casos, en otros no. ¿Usted la vio en el día de ayer a Karina? Estuve con ella, sí, estuve con ella, y hasta ayer, por lo que me decía, yo también pasé por él, y ellos dicen que no tienen información. Tengo que creerles, pero bueno, el juzgado ordenó, manda el fax inmediatamente, así que ahora tendré que ir al juzgado a ver si está el número de fax, y con ese número de fax intentar que Karina pueda reclamar, o yo pueda reclamar. Cuando dice ellos, ¿se refiere al servicio penitenciario? Al servicio penitenciario, sí, porque el tribunal ordenó, y el tribunal, una orden del tribunal se ejecuta inmediatamente, en cualquier lugar, una orden del tribunal se hace efectiva inmediatamente. Muchas veces, cuando ponen en libertad a un detenido, en este caso con la condicional, en general también con la condicional, el defensor se entera, después yo me entero que mi defendido está libre porque él me llama por teléfono de la calle. No ha sido este el caso. En este caso, le ordena al servicio penitenciario, el servicio penitenciario se toma su tiempo. ¿Qué va a hacer? Le voy a sacar dos minutos porque tengo una duda. Si el fallo es la libertad condicional de Karina, ¿ese fallo contempla todos los aspectos administrativos que usted señala o ya están valorados en el fallo? Es decir, ¿le corresponde la libertad condicional? No sé si comprende la pregunta. Sí, perfectamente. No, lamentablemente es la primera parte. Lamentablemente el fallo dice líbrese los oficios correspondientes y recábese los informes correspondientes a los efectos de la libertad condicional. Si no hubiera dicho, póngase la libertad condicional. Lamentablemente, dice expresamente que le concede la libertad previo el recabar los informes y los oficios correspondientes, con lo cual ahí no tenemos que esperar 20 o 30 días. Podría haber hecho lo contrario, el juez tenía la facultad para para hacer lo contrario, claro. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo. No, por favor, y gracias por las preguntas. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. No es una cuestión de tiempo verbal. Si dice libertad condicional previo, el previo habilita que el servicio penitenciario se tome 30 días, 40, un año, porque hay casos, me decía acá mi compañero, hay situaciones de detenidos que aún con libertad condicional, por esto, previo, y si no está el previo también, porque es como una fuerza automatizada, independiente, autónoma. El servicio penitenciario puede tardarse un año para cumplir con una orden judicial. Es decir, es muy loco. La justicia está por encima del servicio penitenciario. Un fallo es superior a cualquier agente del servicio penitenciario. No obstante lo cual, el servicio penitenciario se atribuye facultades y dice, no, nosotros tenemos que cumplir con la ley. Sí, claro. Sí, sí. Acá me pone Bernardo, sí, los jueces, sí. Es obvio decirlo, pero bueno, los jueces lo saben, por supuesto. En este caso, está bien que el doctor haya aclarado esto. Dice, previo a obtener todo lo que explicó al comienzo. Una vez que se obtengan todos esos papeles, si hay otros delitos, el detalle que brindó el doctor, recién ahí, Karina Germano López podrá gozar de la libertad condicional. Esa que se le niega hace más de 5 años. No sé si escuchaste bien, hace 5 años que se le niega la libertad condicional. 12:03, nos vamos. Quedará para mañana lo de Jorge Mendieta. Solamente refrendar esto, que el Consejo Deliberante está estudiando. No me respondió si todos los concejales, todos los bloques políticos participaron en una reunión la semana pasada para estudiar la convocatoria, la constitución a una comisión especial, que es la recomendación de Mendieta después de tantos años de presidencia. Dice, una comisión especial lo que permite es acceder a toda la documentación. Una comisión investigadora no es acotada, es más puntual. Tiene que demostrar y llevar a la justicia pruebas acabadas que hay una responsabilidad superior, en este caso del intendente. Y Mendieta, mañana lo vas a escuchar, si no lo escuchaste hoy, es que señala, yo no quiero destituir a ningún intendente. Regresó el Consejo Deliberante, no en el funcionamiento, sino en estas declaraciones. Nos vamos hoy en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, también en la lectura de titulares y producción. Cecilia Rodríguez estuvo en el estudio, también en la producción. Quien les habla, Rubén Bustamante. El equipo se completa con Cintia Medina y Fernando Ochoa. Mañana a las 9:05 aproximadamente, estamos acompañándolos en esta radio recuperada con toda la información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.